Hola amigos radio oyentes, hoy retransmitimos un programa originalmente emitido el 27 de septiembre de 2021. Hola amigos, bienvenidos a Hablemos en Japonés. Hoy presentamos la segunda parte de una edición especial titulada Lo que siempre quiso saber sobre el japonés. Hoy los acompañan Eduardo López Herrero y Marta Salgado. La Universidad de Aizu, en la prefectura de Fukushima, unos 300 kilómetros al norte de Tokio, se especializa en ciencia e ingeniería de la computación. Cuenta con 151 estudiantes de 21 países y territorios, además de los alumnos japoneses. Las clases se dictan básicamente en inglés, pero, por supuesto, para la vida diaria también es necesario cierto manejo del japonés. Por eso se ha establecido un sistema en el que estudiantes japoneses enseñan el idioma a los alumnos del extranjero. Unas 20 parejas participan en este programa al año y utilizan como material de estudio las lecciones de Hablemos en Japonés. La profesora adjunta Kusakari Akemi está a cargo de la enseñanza de idioma japonés. Le preguntamos cuál es el objetivo del sistema. El sistema se estableció para fomentar la amistad entre los estudiantes japoneses y los del extranjero, y para ayudar a ambas partes a mejorar su capacidad para comunicarse en otro idioma. Elegimos Hablemos en Japonés como material de estudio porque tiene una versión en inglés y es fácil de usar. Escuchamos una de las lecciones de estudiante a estudiante. Kashimoto Kimika enseña a Nidul Devapriya, de Sri Lanka. Nidul llegó a Japón en octubre de 2020. Ya sabe hiragana y katakana, y está estudiando frases en japonés. My favorite would be daijoubu, daijoubu. Kakkoi. Kakkoi. Las expresiones que ha elegido son daijoubu, no hay problema, y kakkoi, se ve genial. Su instructora, Kimika, bromea con él, diciéndole, tú siempre tratas de verte genial. Interactuar con estudiantes de otros países es muy motivador e interesante. Siempre me preguntaba cómo sería enseñar mi lengua materna a alguien. Me resultó difícil al principio, pero ahora es muy divertido. Devi-ji, I want you to repeat after me. それは縁結びのお守りです。 それは縁結びのお守りです。 Tazaki Hiroshi, otro estudiante, le enseña a su compañero Divij-ji Singh, de la India. Suelen hacer las lecciones por Internet. Además del idioma, Tazaki también le explica sobre la cultura de su país, lo que a menudo genera animadas conversaciones. En una de las lecciones apareció un templo, así que le hablé del Kinkaku-ji, famoso por su pabellón dorado. Me dijo que en la India había un templo similar, y después comprobé que, en efecto, es muy parecido. Eso me resultó fascinante. Es un verdadero intercambio cultural en el que ambas partes se benefician. Es hora de responder a las preguntas de la audiencia. La primera nos la envía Chris Shaw, desde Canadá. Dice que en la lección 6 aprendió los números en japonés, pero la pronunciación era distinta de la que había oído practicando artes marciales. En el programa, el número 4 se pronunciaba yon en vez de shi, y el 7, nana, en lugar de shichi. Chris nos pregunta cuál es la diferencia. Se encargará de responderles el supervisor de nuestro programa, Isomura Kazuhiro. 日本語には1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つという。 En japonés hay dos maneras de contar. Una existe desde la antigüedad. 1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、etc. La otra proviene de la pronunciación de los números en chino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así siguiendo. En Hablemos en Japonés aprendimos la secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 4 figura como yon, no como shi, y el 7 como nana, no como shichi. La lectura ion se origina en yotsu, en el método de más antigüedad, y nana viene de nanatsu. Esta es la manera más común de pronunciar estos números individualmente o de indicar cuántas unidades hay de algo. Sin embargo, en las artes marciales y otras actividades en las que se cuentan movimientos, se dice ich, ni, san, shi, go, rok, shich, hachi, etc. En cada caso se usa una de las dos maneras de contar. Hay que aprenderlo de memoria poco a poco. A continuación, una pregunta de Juan Luis Siles de Bolivia. ¿Quiere saber cuál es la manera correcta de preguntar a alguien cuántos hijos tiene? Si es, ¿kodomo wa nanin arimasu ka? O bien, ¿kodomo wa nanin imasu ka? Pide que le expliquemos la diferencia entre arimas e imas. Escuchemos al profesor Isomura. Imasu wa hito ya doubutsu nado ugoku mono ni tsukaimasu. Arimasu wa mono ni tsukaimasu. Imas se usa para personas y animales. Arimas, por otra parte, se aplica a las plantas y los objetos inanimados. Por ejemplo, en la lección 21 aprendimos la frase Toke dai no naka ni imas, que significa estoy en la torre del reloj. La lección 11 incluía la frase Omamori wa arimasu ka, o sea, ¿tiene amuletos? De modo que, para preguntar a alguien cuántos hijos tiene, hay que usar imas y decir ¿Kodomo wa nannin imasu ka? Juan Luis, esperamos que haya quedado claro. La última pregunta de hoy nos llega de Irán. Alireza Basti nos dice: me encanta Japón y su cultura. Mirando anime, llegué a comprender un poco de japonés básico. Me gustaría aprender el idioma por mi cuenta. Creo que Hablemos en Japonés me será muy útil, pero no sé cómo estudiar más eficazmente. Veamos qué le aconseja el profesor Isomura. Primero escucha el breve diálogo de cada lección. Algunas de las palabras y expresiones serán nuevas para usted, pero por el momento no hace falta prestar atención a los detalles. Si puede comprender la historia en líneas generales, leyendo los subtítulos y los comentarios, es suficiente por ahora. A continuación, lea o escuche la explicación ofrecida en la sección Frase clave. Cada frase clave contiene la esencia de lo que se enseña en la lección. Después, la sección A usarla le permitirá practicar la frase clave en escenas o situaciones en las que probablemente se encuentre si visita Japón. La sección Probemos le brinda la oportunidad de aplicar la frase clave. Ya sea que esté escuchando el programa o estudiando con el sitio web, podrá verificar las respuestas en texto y audio. Así le será posible practicar por su cuenta. Así llegamos al final de la segunda parte de esta edición especial de Hablemos en Japonés. Gracias por acompañarnos y esperamos que sigan aprendiendo con nuestro programa. ¡Hasta pronto!